gusta pasar más momentos contigo. Ya lo intenté, no puedo ser tu amigo. Es imposible ser una amistad si eres mi otra mitad. ¿Qué debo hacer para que te quedes conmigo? No sé bailar, pero por ti me animo. Mi corazón te quiere a ti nomás. Ven, ya no sufras más. Ser la madre de mis hijos. Tengo en tus ojos y lleva nuestro apellido. El tiempo es lento cuando tú no estás conmigo. Me encantas porque todo lo miras positivo. Y esta no es una canción común, es un sentimiento. Compa Jorge. Para ya no pensarte, eso es lo que dije antes de soñarte. Nunca había sentido esta sensación, baby, I miss you. Si tan solo tú me miraras como antes, con esos tiernos ojitos brillantes, qué pena ya no brillen para mí. Te toca ser feliz. Y si la vida no nos vuelve a juntar más, quiero que sepas, siempre te voy a esperar. Las semanas, los siglos, los años. Aunque tal vez para ti ya seré un extraño. Yo quería casarme contigo en verdad. Quería que fueras tú de blanco en el altar. Sé que también tú querías vivirlo a mi lado. Tú mi inicial, yo la tuya, la piel.